Yo creo que estamos ya mismo. Yo creo que empezamos. Empieza. Son las 10 de la mañana y un día más estamos aquí en los cafés de Filibre. ¿Ah, sí? O sea que de verdad estamos. Ya que hemos perdido la costumbre y todo. Sí, sí. Es como raro, es una sensación. Pero... aquí los tres juntos, además, que no coincidíamos ya hace un montón. Pues eso, que estamos en los cafés de Filibre. Hoy es miércoles 25 de junio. De 2025 y estamos en el último café de la temporada 24-25. Estamos en final de curso. Eso es, eso es. Bien, entonces para final de curso habíamos pensado pues charlar un poco de lo lindo que había sido el curso y ver qué cosas nos planteamos para el año que viene. ¿Nos planteamos cosas para el año que viene? Wow, un montón. ¿Qué cosas hemos hecho y qué cosas nos planteamos? Sí. Pues eso, entonces el café de hoy va de darnos cariñito, de reconocimiento y todas esas cosas. Bueno, y vamos a ver si damos algo de información también, Floren. Sí, tenés razón. Bueno, Jesús, que a vos se te da muy bien dirigir. Yo, que el año, ¿cómo ha sido? Que el año ha sido muy lindo. El año ha sido muy lindo, hicimos amiguitos nuevos, incluso nos hemos cambiado de vicerrectorado. Eso es, quizás lo principal de las últimas semanas es eso, que ya ha tomado posesión el nuevo equipo y ahora estamos en el vicerrectorado de investigación. Y tengo que reconocer que todavía no me sé el nombre completo, que es más largo. Bueno. ¿Te lo sabes tú? Vamos a decir una cosa. Jesús me estuvo llamando de cualquier forma menos Florencia durante años. Bueno, eso también es verdad. Y Jesús, cuando puedo, sigo haciéndolo. Con los nombres. Entonces, este se llama Vicerrectorado de Investigación. Y algo más. Biblioteca. Biblioteca. Y algo más. Y doctorado. Menos mal que tenemos aquí a la gente que nos apunta. Muchas gracias. Y dice gente porque tampoco se acuerda el nombre de la persona que nos lo ha dicho. Manuela. Gracias, Elena. Bien, entonces ahora estamos en el Vicerrectorado de Investigación, Biblioteca y Doctorado. Y tenemos pues que relacionarnos con gente nueva, ¿no? Porque con la biblioteca sí nos veníamos relacionando desde el Vicerrectorado de Comunidad, Campus, Cultura y Deporte, pero con la gente de doctorado teníamos una relación por otro lado, ¿no? Sí, claro. Bueno, nosotros en general, como al final tenemos muchas tareas de coordinación, pues siempre estamos hablando con la gente y con otra. Pero al cambiar la estructura de vicerrectorados, pues va a haber cosas que cambien. Habrá cosas que a lo mejor sean un poco más fáciles de coordinar, y yo espero que las demás sigan pudiendo ir en marcha. En principio, con toda la gente que hemos estado hablando hasta ahora, pues yo creo que la mayoría, si no todas las cosas que se estaban haciendo, van a seguir en marcha. Y ahora quizás lo que vamos a poder conseguir, que ya lo hemos hablado también algunas veces en alguno de los cafés, es toda la parte de coordinación de ciencia abierta de la universidad, pues poder ayudar más a que la llevemos de forma conjunta al estar en la parte de investigación. Qué bien, ¿no? A ver si abrimos ese grupo de ciencia abierta que estamos ahí como iniciático. Y en cualquier caso, lo que sí va a hacer falta, y yo creo que ya lo comentó el otro día también Joaquín, el vicerrector, en el último café que tuvimos, pues es darle un empujón a todo el tema relacionado con ciencia abierta en la universidad, porque nos lo están pidiendo desde muchos sitios, no solo desde fuera, sino también gente de aquí dentro, claro. Bien, de hecho yo hay veces que no puedo llegar al despacho porque hay un montón de gente en la puerta agolpada diciendo, bueno, pero eso es porque vienen a verte abierta, vienen a verte a ti. No, pero imagínense ese día. Que claro. En las manifestaciones la gente vaya con pancartas. Ciencia abierta. Venga. Bien, más cosas que hicimos. Pues asignaturas en abierto, que además tenemos una convocatoria abierta. Sí, en asignaturas en abierto lo más interesante probablemente es la del año, que la del curso que viene. Vaya, bueno, que la que ya está en marcha, que si alguien quiere ya depositar su asignatura en abierto puede hacerlo, pero tiene tiempo hasta octubre, ¿no? El formulario está abierto ya. Recordad, quien se quiera presentar, que primero hay que subir los materiales a Burdigital. Al archivo abierto de la universidad o a TVURJC si son vídeos o audios. Entonces primero se suben y después ya se rellena la solicitud. Tenemos un vídeo explicando todo el procedimiento y también está la convocatoria, que es muy muy detallada. Entonces en la página web de Ofilibre está todo lo que se necesita. Y si hay más cosas que se necesitan que no están ahí dentro de las preguntas habituales y tal, pues nos escriben a ofilibre@urjc. Bueno, hecho una cosa muy de los 80, porque ya no... Sí. Ahora hay que hacer así. Así, ¿no? Que había hecho esto. Bueno, entonces... pueden escribirnos a ofilibre@urjc.es con la consulta que necesiten y aprovechemos, bueno, por lo menos yo voy a aprovechar este verano para actualizar los materiales. Y la de este curso todavía está terminando, la del primer cuatrimestre ya se resolvió y ya está publicada y todo eso, y la del segundo cuatrimestre vamos con un cierto retraso, estamos ahora terminando la fase de subsanación y espero que en las próximas semanas tengamos ya todo baremado finalmente y la podamos cerrar también, que este año ha ido más tarde de lo que debería por diversos motivos, pero ya acabaremos con eso. Entonces los de este año, un poquito de paciencia, los del año que viene, los del curso que viene, pues... adelante, poneros ya con las cosas si os apetece. Bueno, ¿qué más, Tomás? ¿Editorial? Pues otro de nuestros... Bueno, editorial, iba a contar primero de la cosa esta de la oficina, las jornadas, y luego pasamos un poco a los éxitos editoriales. Vale, vale. Bueno, pues este año tuvimos nuestras cuartas jornadas de cultura... Claro. ¿Cuarta? Cuarta jornada de cultura libre. Recibimos invitados de distintos sitios... trabajamos sobre ciencia abierta y no me acuerdo mucho más. Pues que como no hay, cuartas sin quintas. Ah, eso es un dicho, te lo acabas de inventar. Ahora mismo, los dichos son los dichos porque yo los digo, no sabías. Bueno, pues que, sobre todo que Jesús. Claro. Bueno, la semana del 23 al 27 de marzo de 2026 vamos a tener nuestras quintas jornadas. ¡Oh, qué bien! Quinta suena muy bien. Así que ya quien vayáis teniendo ideas, cosas que queréis comentar... Irlo hablando con nosotros. Ya abriremos ya a la vuelta del curso, claro, abriremos la petición ya de contribuciones, pero cualquier idea, cosas que os gustaría ver, cosas que crees que se pueden hacer durante las jornadas, por favor, aquí estamos. Sobre para que todo, nos cuentes. ¿No? Si alguien tiene propuestas de actividades que quiere hacer o que quiere recibir. Eso es. Porque entonces nosotros nos ponemos en marcha y buscamos a ver quién nos puede proveer de esa charla, esa información o formación que se está... Y recordar que también estamos intentando que las jornadas sean un poco un punto de encuentro para todas estas cosas relacionadas con la cultura libre, con el software libre, con los datos abiertos, con la ciencia abierta en general. Entonces, si tenéis actividades de coordinación, de cualquier tipo, reuniones de grupos que queréis hacer durante esta semana, las podemos coordinar con el programa de las jornadas. Y luego así y hacerlo probablemente más interesante, a lo mejor aprovechar con gente que venga a esas cosas que tirar también de ellos para que sean ponentes. Bueno, un poco como hizo el grupo de Carmen de Pablos, claro, ¿no? Con datos abiertos, que tuvieron un foro. Sí, sí. Y el grupo de inteligencia artificial también que se ofrecieron también, que estuvieron trabajando también. Sí, yo creo que somos unas jornadas, bueno, muy distintas en ese sentido, muy abiertas y que estamos como, o sea, que muchas veces vamos a congreso en el que está todo como cocinado y nosotros realmente estamos como muy abiertos a que durante el año, antes de prepararlas, la gente venga con sus propuestas y, bueno, les metemos en programa. Sí, es un espacio para hacer match. Sí, o eso, o que medio cocinamos nada más, es lo que estás diciendo también. Hago las cosas medio crudas. Bueno, y queremos pensar alguna alternativa. Pues son datos abiertos. Claro. Queremos pensar alguna alternativa para el dinosaurio, porque este año el dinosaurio pues ha copado demasiado las jornadas, la gente estiraba el tiempo para poder hacerse la foto. Creo que el año que viene el dinosaurio de ponente y buscamos otra cosa. Pasaría al DIFA del BIS. Sí. Bien, ¿qué más hicimos a lo largo de este curso? Tomás. Pues venga. Los éxitos editoriales. Venga, los éxitos editoriales. Venga, sí, contanos. Sí. Nada, pues nada, no, nosotros por fin este año ya con Laura de la Cruz hemos puesto, bueno, y con todo el equipo, claro, hemos puesto en funcionamiento ya la Academia Abierta, la editorial de la universidad. Hemos podido. Me vuelvo a decir el nombre que todavía no se conoce bien. ¿Cómo se llama la editorial de la universidad? Editorial Academia Abierta. Muy bien. Lo había dicho. Sí, no, lo dijiste bien, pero, bien, pero él necesita para que quede acotar. Bien claro. Venga, Editorial Academia Abierta. Nada, esperamos que hacia septiembre o así ya tengamos todos los comités editoriales preparados y bueno, ya en su momento escribiremos a toda la comunidad para pues una vez más explicarles un poco de qué va, cómo funciona y bueno, y qué hacer para que nos inundéis con vuestras propuestas, que estaremos encantadísimos. Tenemos una plataforma de monografías y tenemos una plataforma de revistas. ¿Cuántas revistas tenemos ya? Pues tenemos 11 revistas, tenemos una revista además ya que que en cuanto nos reunamos el Consejo de Publicaciones en Abiertos, pues la sacaremos adelante y eso en cuanto a revistas, ¿sí? Sí, yo tengo una pregunta, entonces la universidad no tenía editorial hasta ahora. Estoy aquí de frente con Laura. Lo teníamos que un servicio de publicaciones. Claro. Y que no es lo mismo que una editorial. Lo que se hizo el año pasado fue un poco formalizarlo un poco más, darle una normativa y buscar un procedimiento, digamos, formalizado. Hasta ahora se iba haciendo lo que se iba pudiendo, con los recursos también que había, y ahora pues hay un poco más de recursos de personal, hay un poco más de presupuesto también, y tanto el equipo anterior como el actual pues parece que apoyan fuertemente la idea de tener una editorial de publicación en acceso abierto. Que se va a seguir encargando, claro, la editorial es, por eso también estamos nosotros más involucrados en ella, y el servicio de publicaciones que lleva Laura y que es quien se estaba encargando de lo que hacía de publicación en la universidad, pues es quien ahora se va a llevar, vamos, va a llevar a cargo la editorial. Y claro, como todas las cosas que nacen, pues ahora hay que ir viendo cómo ponerla en marcha. Y está siendo pues lo típico, pues hay que poner en marcha mucha gente, porque los comités editoriales y demás, para darle un mínimo de solidez, pues es mucha gente involucrada, y procedimientos nuevos que hay que ir definiendo. Entonces es como empujar todo para que se ponga en marcha, y esperemos que una vez que ya esté en marcha, pues coja una velocidad de crucero y las cosas sean más fáciles, pero ponerlo en marcha pues es bastante de trabajo. Hemos estado además desarrollando también con la FECIT todo lo que es ese procedimiento de mejora digital de la propia instalación, el propio funcionamiento, a través de las ayudas de, que se me ha ido ahora el nombre, de María Guzmán, sí. Y bueno, yo creo que esto también va a ser un punto y aparte, ¿no? Que el que nos va a ayudar un poco pues a que las cosas funcionen mucho mejor, ¿no? Porque tiene una complejidad técnica que es verdad que cuando llegas a la editorial piensas un poco, pues yo editaré palabras bonitas, y la cosa tiene más complejidad que de hecho, yo creo que tiene complejidad también el propio hecho de que concibamos la editorial como una editorial de publicación de acceso abierto. La mayoría de las editoriales universitarias fueron concebidas hace muchos años como editoriales tradicionales, en papel. Y luego, sí, pues muchas están publicando en acceso abierto, de unas formas y de otras, pero nos está costando mucho encontrar ejemplos de editoriales diseñadas desde el principio para ser completamente digitales o prácticamente completamente digitales y además en acceso abierto. Y eso influye a todo, desde el modelo de sostenibilidad hasta cómo organizas la propia editorial. Y aprovechamos para pedir ideas. Cualquiera que tengáis ideas al respecto o conozcáis ejemplos que es bueno copiar, muchos me conocéis, sabéis que pienso que copiar es bueno, al menos las buenas cosas. Menos para los estudiantes. Incluido por los estudiantes, según cuándo. Depende, según cuándo. Estamos en época de examen, Jesús. Según cuándo. Bueno, lo que iba, que si tenéis ideas o conocéis casos de éxito de editoriales digitales en acceso abierto, comentadnos por favor, porque sí que necesitamos también tener esas referencias, y si no, bueno, pues habrá que ir reinventando cosas. O sea, que quien tenga ideas y demás, también comentárnoslo, estamos muy interesados en oír esas cosas. Bueno, bajando un poco a lo concreto, ¿no? Tenemos dos plataformas, que es el OJS y el OMP. OMP, sí. Que si alguien de los que nos está viendo pues suele publicar en revistas científicas, se habrá dado cuenta que la plataforma donde se suben los papers pues suele ser bastante parecida, ¿no? Sí. De una revista a otra, y eso es porque usan el mismo software, que es en este caso OJS, y cada editorial, cada institución intenta adaptarlo un poquito, ¿no? Tunearla, como hacemos con el aula virtual y el Moodle. Sí. Entonces, pues eso es lo que estaba diciendo Tomás, que con las ayudas de María de Guzmán hemos pues adaptado un poco estas plataformas a lo que necesitamos realmente. Aprovechándonos también de que son software libre. Exacto. Entonces podemos meternos en sus tripas y qué adaptarlas. ¿Ves? Así, como si no lo hubiéramos tenido ensayado, ¿verdad? Y una cosa importante, recordar que es muy fácil encontrar las revistas y las monografías, revistas.urjc.es o monografías.urjc.es. Claro. Joder, qué bien elegido, ¿no? El subdominio. Anda que no nos llevó tiempo hasta que decidimos ahí si le poníamos el punto o no le poníamos el punto. Estamos a la espera además de los primeros sellos de calidad también de la FECIT, que ha habido varias revistas, bueno, sobre todo de las primeras, había unas que ya las tenían y otras que se han solicitado, y esperamos pues que vamos todo vaya bien. Estamos aquí con los dedos cruzados para que, bueno, empezamos a tener y el trabajo hecho, sobre todo reconocimiento, que bueno, que al final es lo que mola de todas estas cosas. Bien, nos quedan por lo menos dos cosas de mi lista. Una, y menos de 2 minutos, aviso. No, 1 minuto. Estamos trabajando en unos mocks. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué nos estamos juntando y grabando cosas y escribiendo cosas? Porque estamos tratando de juntar materiales relacionados con la cultura libre y la ciencia abierta en algo que luego, quien le interese, pues le sea más fácil pues hacer un MOOC. O sea, un curso online autogestionado, ¿no? De, sí. Para conocer sobre cultura libre, publicación, ciencia abierta, datos abiertos. Entonces, llevamos varios meses metidos en esto y ¿alguno de ustedes tiene idea cuándo lo vamos a terminar? Pues tenemos que terminar antes de fin de año. Claro, sí, porque además esto viene, este curso viene por las ideas de María Dudman, sí, sí, que efectivamente nos habíamos comprometido a decir, bueno, pues ¿no? en ese es compartir. Que aplicamos, ¿no? Claro. A una beca, a unas ayudas, las hemos ganado y bueno, pues las estamos Yo espero con un poco de suerte tengamos un prototipo al menos para septiembre y antes de fin de año tenemos que tener la versión definitiva. Y lo último. Así que el regalo de Reyes de la Oficina Libre será ese curso para todo el mundo, para que se vayan entre los turrones y los vídeos ahí como, qué bueno. Ahí, bien, ya llegamos a los 15 minutos y nos queda el último elemento que nos une justamente acá, en este instante, que son los cafés de la Ofi Libre, donde no hay café, hay un mate. Eso es, y no hay café este año, ni café, ya no traemos ni café fake siquiera. Ni tazas. Pues hemos hecho 38. Ah, ¿los has contado y todo? 38. ¿En toda nuestra vida o este año? A ver, he contado yo mal. Bueno, 38 en algún espacio temporal por definir. Claro. Bueno, pues nada, hemos hecho muchos cafés, nos la hemos pasado muy bien, nos encanta torturar a Tomás cuando se hace los guiones y no... Y nada, y me ponen en tela de juicio y no lo seguimos. Y, dicen, pero y tenemos la idea de seguir dando la lata durante el año que viene. Sí, disfrutamos mucho este espacio, ojalá pudiésemos llegar a más gente, sobre todo al alumnado. Así que si tienen ideas sobre temas, si tenemos 38... Bueno, 35. A mí me salen 35, pero ¿por qué? Bueno, nada... Que es un detalle. Bueno, y aprovechemos para decir. Perdón. 35 más este 36. Si la gente tiene algún tema que le gustaría que tratáramos o que nos. Que contactáramos a alguien para entrevistar, pues aquí estamos, ofilibre@urjc.es para. Ponernos en marcha. Y aprovechemos para decir, como dicen los podcasts profesionales, que estamos en plataformas. ¡Ah, sí! Esto es súper importante. Estamos. ¿En dónde estamos, José? Estamos en iVoox. ¿En iVoox? Y estamos en archive.org. Entonces ahí se pueden descargar solo los podcasts, ¿vale? Solo audio, perdón. Y en TV están todos con el vídeo. En TV, RJC, están con vídeo y demás. Y si no nos queréis ver los caretos, pues nada, en iVoox nos podéis también descargar si queréis. Y yo aprovecharía también para dar un fuerte agradecimiento a quienes han hecho posible, a todo este grupo de trabajo, a becarios, a Sara, a todos los becarios, a Pablo, a Elena, a Elena, a Marian, a Diz, a Mar, a Dani, que no está, a Laura, bueno, ya no. Y ya. Y ya está, no nos falta nadie. Entonces, pues muchísimas gracias por este curso y nos vemos en septiembre. Buen verano. En septiembre. Hasta el curso que viene. Chao.